compañeros y nos vamos acercando. Así escuchamos, nos escuchamos, les escuchamos. Bueno, ante todo, el recuerdo permanente de nuestras madres y compañeros que han partido, para todos ellas y ellos y ellas presentes, ahora y siempre. Hace un año atrás, en esta plaza, Elia hablaba de los 100 años que hubiese cumplido Mirta. La recordaba en presente. Estoy hablando de Mirta Baravalle, nuestra madre, nuestra abuela, la abuela de todos, la madre de todos. Decía Elia, la tengo que recordar en presente porque está en cada una de nuestras luchas, está en cada uno de los pedidos de la gente que pelea por sus fuentes de trabajo, está en cada una de aquellas madres que buscan a sus hijos. Y hoy la recordamos en estos 101 años que hubiese cumplido y decimos, Mirta Baravalle, presente, ahora y siempre. Y seguimos buscando a Camila o Ernesto y a todos los compañeros, hijos de los compañeros que todavía no hemos encontrado. Por todos ellos, por todas ellas, por Mirta Baravalle, la lucha continúa. Bueno, compañeros, antes de empezar la ronda y desarrollar los distintos temas, quiero comunicarles que están acá compañeros en lucha, los compañeros que trabajan en los distintos lugares del Doctor Ahorro. ¿Qué mejor que darles el micrófono y que ellas nos puedan decir qué situación están viviendo? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Nosotros nos hemos despedido de Farmacia del Doctor Ahorro. Les comento, es una farmacia de capitales mexicanos que se instaló en la Argentina en septiembre del 2002. Y a mediados de diciembre empezó a mandar telegramas de despido. Calculamos que aproximadamente son 90 trabajadores afectados. Cerraron 11 sucursales, incluyendo 4 del interior y 7 en capital, y despidieron también gente de Casa Central. Denunciamos, por un lado, que la empresa, además de despedir a todo personal antiguo, o sea, a propósito han despedido a toda gente de mucha antigüedad, cosa relacionada con la reforma laboral que quiere instalar el gobierno, o sea, lo que le molesta a las patronales es que uno junte años, entonces en cuanto se los puede sacar de encima, los va a quitar. Denunciamos que no solo que no ha pagado indemnización, sino que no ha pagado el sueldo del último mes trabajado de diciembre. O sea, trabajamos gratis, ni siquiera los esclavos por lo menos tenían casi comida. O sea, no pagaron ni el sueldo, ni el aguinaldo, ni las vacaciones. O sea, es como que pegaron el portazo y afuera, sin ningún tipo de derecho. Nos gustaría ver también si podemos llegar a medios que lleguen hasta México, de donde es el dueño. Él tiene actividad política, ya fue diputado de un partido de derecha y va a otros países para violar todo tipo de leyes, explotar a la gente y echarlo sin ningún tipo de indemnización. Así que bueno, queremos denunciar a Javier González Sirión, es el nombre del dueño. Y bueno, si alguien tiene contactos con alguna persona o activista de México, les agradecemos el contacto. Nosotros tenemos una página de Facebook y de Instagram, Trabajadores de R Ahorro en Lucha, para cualquier tipo de contacto. Y bueno, por ahora estamos realizando distintas asambleas, todas autoconvocadas, porque la burocracia sindical se ha lavado las manos, no está haciendo absolutamente nada. Otra tarea pendiente es tratar de recuperar los sindicatos que están en manos de la burocracia, que son los que entregan los derechos de los trabajadores en complicidad con el gobierno. Debemos tener de vuelta sindicatos clasistas, como eran antes, los sindicatos viejos socialistas, de izquierda, anarquistas, que eran los que luchaban por los derechos y no como hacen ahora, que solo les interesa el negocio propio de la burocracia. Así que bueno, invitamos a todos los trabajadores que estén pasando por situaciones similares a autoconvocarse y a formar coordinadoras entre los distintos sectores en lucha. Y lo más probable es que o sea, uniéndonos, siendo muchos en la calle, incluso llegando a coordinar una huelga general por tiempo indeterminado hasta que caiga este gobierno que viene en contra de todos nuestros derechos. Es la única forma de poder ir en contra del avasallamiento que está queriendo realizar junto con una pseudo oposición donde todas las patronales de los distintos colores se ven beneficiados con estos ataques a los derechos laborales. Por eso nadie está haciendo nada de ningún arco político dialoguista, digamos, con el gobierno. Así que la unidad está en la fuerza de los trabajadores, activos y pasivos. Tenemos que juntar la lucha de los que están trabajando, de los desocupados y de los jubilados, todos juntos también los miércoles en el Congreso. Gracias. Fuerza, compañeros, toda la solidaridad y, por supuesto, a través de los distintos medios que llegue esto a México y sepan en México quién es la patronal que está explotando acá en la Argentina. Y también de explotación hablamos, hay un conflicto en Lutramax, en Tortuguitas. No solo echaron a 15 compañeros del plan de la 29, sino también que echaron a los delegados como una manera de intimidar a la gente que lucha. No reconocen la conciliación obligatoria que fue declarada para que reincorporen a todos los trabajadores. Y la senadora Arieto, que de historias políticas tiene y muchas, que ha pasado desde el grupo de Lilita, el peronismo, Massa, Proyecto Sur, y no sé si algún sector de la izquierda, además fue seguridad en Independiente. Lo deben recordar los hinchas de Independiente, ella, con todo ese arsenal de cosas en contra de los trabajadores, se pone la bandera para llevar adelante una prueba testigo, que es implementar la reforma laboral en Lutramax, con los trabajadores en la calle, con la gendarmería persiguiendo y justamente con ello judicializando a todos los trabajadores, inclusive a los delegados, rompiendo así lo que la compañera estaba planteando, delegados elegidos por las bases que les representen. Esa política que quieren llevar adelante es para transar con los dirigentes traidores y llevar adelante la política de exterminio de las nuevas generaciones, de los nuevos delegados. Por todo eso, por todas las luchas invisibles, pero que se están dando a nivel de todo el país, decimos solidaridad con los compañeros en lucha, no a la reforma laboral, ni tampoco a la reforma que quieren imponer, que la CIDE tenga suficiente autoridad como para poder detenerlos a cada uno de nosotros. No tienen las tropas en la calle, pero van a tener a la CIDE persiguiendo. Por todo eso, tal cual como decían los compañeros, la única forma es la organización por abajo y poder confluir en un gran paro nacional que terminen con todas estas políticas llevadas adelante por este gobierno. Bueno, compañeros, le voy a dar la palabra a Lisa. Digo, sumando temas, el tema de los incendios lo sabemos todos, ya estamos al tanto de el grave problema de los incendios, además de que falta prevención porque el Estado se desentiende del manejo del fuego para prevención, obviamente, porque no les interesa. Acá vuelven a intentar criminalizar al pueblo mapuche. El gobierno directamente diciendo que es la RAM, terroristas ecológicos, no sé, ambientales le llaman ahora, y el juez y el fiscal diciendo que no adhiere a esa teoría, pero adhiere a la teoría de que es una pelea entre las comunidades. Entonces, de todas maneras criminalizan al pueblo mapuche, al fiscal porque no le da, se ve criminalizar en los términos que el gobierno plantea, pero sí de todas maneras coloca la criminalización en una pelea intercomunitaria, dijo el otro día. Entonces vuelven a criminalizar a un pueblo que viene siendo diezmado, arrancado de sus territorios sagrados y con gente encarcelada como es Facundo Jones Wallace, y ahora el Estado chileno encarcelando a los hijos de Julia Chunil, que estuvo desaparecida y que fue hallado su cuerpo. Ahora resulta que criminalizan a los hijos por la desaparición y pusieron a, hicieron un operativo para detenerlos, que movió una cantidad de milicos que no movieron cuando era necesario buscar a Julia, cuando estaba desaparecida. Entonces, claramente, las criminalizaciones de ambos lados de la cordillera, porque los estados capitalistas, colonialistas, son lo mismo, de ambos lados. Así que pedimos acá, exigimos la libertad de los hijos de Julia, exigimos la libertad de Facundo Jones Wallace, que está detenido preventivamente por si se le ocurre hacer algo, y también, bueno, la libertad de los compañeros de Chubut, que con el tema del chubutazo en el año 2021 están presos, así que exigimos la libertad. Y creemos que también está preso un compañero músico, Mendoza, si no me equivoco, que no tenemos ahora acá el nombre, pero exigimos la libertad. Daniel Vera, exigimos la libertad de él. Y bueno, tenemos también que mañana se cumplen 10 años del encarcelamiento de Milagros Salas, y se sigue naturalizando esa situación, así que seguimos exigiendo la libertad de Milagros Salas. Ya. Bueno, y tema de libertad, la presa en Paraguay, que seguimos acompañándola, que está la campaña, que seguimos juntando dinero todos los meses, porque se necesita dinero para viajar y llevarles comida y un montón de cuestiones que no le dan en esa cárcel de terror. Y así que busquen en internet campaña por la Villalba, por familia Villalba, que iban a encontrar cómo hacer aporte. Y decimos fuera, digamos, libertad, Palestina libre, decimos que... Me faltaba un tema. Bueno, termino con lo de Palestina, porque se viene el invierno en Palestina. Está muy duro, porque siguen bloqueados, el genocidio continúa, pero nosotros no estamos diciendo nada, no estamos haciendo nada, o por lo menos no estamos haciendo lo suficiente. Hoy hablábamos con las compañeras la cantidad de femicidios que hay, que nunca pararon, aunque ahora los medios no los toman, e inclusive muchas organizaciones no lo toman, porque ha habido un retroceso en todo el tema de las políticas de género, desde el discurso del gobierno y demás, pero también ha pasado otra vez a segundo plano el tema de los femicidios, y es gravísimo lo que está pasando, y tenemos que volver a estar atentos, a hablar, a generar las redes necesarias para que esos femicidios no se sucedan, que es la única manera. Ya sabemos que no podemos recurrir a otro más que a las redes que sostienen a las compañeras, a las mujeres que están en esa situación y de gravedad y que terminan en femicidios. Bueno, compañeras, le doy la palabra a Karina, que nos va a hablar la lucha por el 3 metros. No, dale. Yo como soy media para hablar, entonces me hicieron una ayuda a memoria mis compañeros. Nosotros ahora estamos llevando una lucha, tenemos un nuevo problema. El año pasado, cuando finalizaba el año, Jorge Macri empezó a anunciar en diferentes medios la intención de cerrar el premetro. El premetro funciona desde el 87, tiene dos ramales, uno que llega en cercanías al autódromo y otro que llega a Lugano 1 y 2. El tema central que él plantea es que en el premetro no viaja nadie. Eso sabemos que es una mentira total. Viaja muchísima gente hacia esos lugares, ¿no? Pasa por la Villa 20, donde pasó el asesinato del compañero. Va al hospital donde trabaja acá Zambrano. O sea, es una mentira total. Lo que él quiere es un negociado con dos empresas de carrocerías, porque quiere elevar y traer unos micros nuevos. Entonces quiere seguir tirando la plata en vez de invertir en el premetro, que hace años que no lo hace. La intención nuestra, el eje central de todos los trabajadores del subte y del premetro, es no al cierre. Hay varios proyectos desde los metrodelegados, que es elevar una plataforma, pero bueno, el eje central para nosotros es no al cierre, porque bueno, obviamente eso implica también para nosotros que nuestros compañeros sean llevados a otros lugares, lo que haría cortar con una cadena de ingresos al subte, de que puedan ir a otras categorías. Así que bueno, los invitamos a todos a que sigan la campaña de no al cierre del premetro. Obviamente va a haber varias acciones para impedir esto, y bueno, nada, que estén atentos, y bueno, sobre todo la gente de la zona, ¿no? Porque bueno, lo que él dice, que no viaja nadie, es una mentira. Además de que el premetro es económico, todo el que viaja en el premetro hace conexión con la línea E de subte, o al revés, la línea E con el premetro. Así que no al cierre del premetro. Bueno, mientras tanto maquillan las estaciones, maquillan las estaciones esas que cierran, le ponen maquillaje nada más, ni una escalera mecánica más. Bueno, acá un compañero vino a la ronda, quisiera leer un poema, así que lo vamos a invitar a Ronald Gallardo a leer un poema de su autoría. Bueno, muchas gracias, compañeras. Primero, decirles que vengo de Chile, que traigo un saludo fraternal y la lucha a las madres de Plaza Mayo, la mi fundadora, del colectivo Rojo y Negro, del movimiento Izquierda Revolucionario MIR, y de los 119 detenidos y detenidas desaparecidas y asesinadas de la Operación Colombo. Y hoy día más que nunca, cuando la derecha, la ultraderecha y el fascismo avanzan por toda la América Latina, requerimos unidad de las fuerzas populares, crear mucha más organización, como decía la compañera desde abajo, para poder realmente tener un frente de unidad popular en América Latina. Y así como se va a venir la tormenta, se va a venir esta fuerza. ¿Quieres que te pica el... No, ahí me la abre. Bueno, contarles que este libro es un libro, yo trabajo, soy escritor, es mi trabajo, y este es mi último libro. La portada fue hecho con la compañera Liz Burman, que está acá presente, y dice: si el mundo supiera, Liz, cómo fluye el canal de nuestra comunicación, podríamos seducir a sus habitantes, que intentan vivir o definitivamente viven, en esa individualización, espantosa manera de ser y estar, aquí en los guetos de la arquitectura del capital, dominante estética de supermercado, sin alma o con el alma contaminada. Juntos podríamos, Liz, llevar el mundo de vuelta a besarse a orillas del Paraná, a que amplíe su compromiso en las marchas de los miércoles junto a los jubilados, a recorrer la plaza con las madres, a que sienta como hacen el amor las combatientes en el Gualmapu y en el Puelmapu, a pronunciar palabras que interferen al odio, que escriban soles en el cordón montañoso de Latinoamérica, donde los pájaros se rearman, Liz, en las calles de las poblaciones de Santiago de Chile, en el coro urbano de Buenos Aires, donde se despliegan luchas populares, la sobrevivencia, la solidaridad en el día a día, de las buenas y malas palabras, Liz, cuando se lava la ropa sucia en casa y se cuelgan los colores de la vida, desteñidas en el barro y las marraquetas junto al té de la tarde, entre sonrisas nerviosas y miradas atentas, a veces tensas, preocupantes, Liz, observando el bombardeo de estos tiempos genocidas, donde nosotros nuevamente levantamos banderas de este lado de la vereda, desde abajo, desde el sur, de esta esquina de la calle, Liz, donde el farol está roto, a oscura muchas veces. De igual forma, buscamos sentirnos, besar un nuevo verso, preparar el plan del día, porque lo nuestro es continuar, la lucha continúa, y no lo sabemos decir de otra forma, Liz. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Adriana, quería recordar que el 12 de enero de 1975 La CNU AAA secuestró de sus domicilios al Pampa de la Turi, delegado de Propulsora Siderúrgica en La Plata, y a Carlos Escafide, también delegado del grupo de la CIMRA en Propulsora Siderúrgica. Estos compañeros, tal cual como decía la compañera que hablaba, doctora Ahorro, eran la nueva dirección que en todo el país comenzaba a surgir. Eran los nuevos dirigentes que se oponían a Diegues y a Calabró. La respuesta de estos dirigentes fue el secuestro y asesinato del Carlitos Escafide y del Pampa de la Turi. No eran de una misma organización política. Uno pertenecía al Partido Revolucionario de los Trabajadores y el otro al Partido Socialista de los Trabajadores. Sin embargo, los unía un hecho: ser delegado de sus compañeros, no entregarse a la patronal y lograr la democracia obrera, no solamente en Propulsora, sino en todas las fábricas y el país. Por eso había un plan sistemático que empezó mucho antes que el 24 de marzo del 76, que fue eliminar a esta nueva vanguardia. Estos compañeros hoy no están en la lucha, pero surgen nuevos dirigentes que van a decir: Carlitos Escafide, presente. Carlos de la Turi, presente. Y serán vengados con esas nuevas direcciones que barrerán a todos estos dirigentes entreguistas y burocráticos. ¡Bravo! Y además, en Estados Unidos, cuando creen que todo lo pueden manejar, que pueden dirigir todos los países, 1 millón de personas está recorriendo las calles diciéndole no a Trump, no a la política de Trump, y estamos juntos con ellos. Y esa lucha que se va extendiendo de a poquito nos va a llegar y diremos: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Trump! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Trump! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, antes de leer los recordatorios que siempre separaba Mirta, quería decirles que hoy Elia especialmente mandó un abrazo muy fuerte y un pedido de unidad. Sobre todo me recomendó que transmita eso. Así que eso era lo que quería decirles de parte de Elia. Gerardo, nacido el 16 de mayo de 1955, secuestrado por fuerzas de seguridad el 24 de abril de 1977. Papá, mamá, hermano, recordamos tu paso entre nosotros. Abril ya agonizaba, el otoño, en su apogeo de los árboles de tu ciudad, el follaje desnudaba. El variopinto ramaje elevado hacia el gris plomizo, por justicia clama a una junta salvaje que tus sueños de primavera tronchada, dejando ese oscuro agujero habitado por la incertidumbre desaparecida, tu presencia lo colmó el dolor. Porque en 1000 rostros su esencia inocente, tu generoso abrazo, tu entrega, la emoción contenida en las cuerdas de esa guitarra rasgada por tus manos, quejumbrosa, doliente. Mis recuerdos se debaten entre la rabia sorda por tu ausencia temprana, por la muerte que se engalana y enjaeza a tan patética horda, y los otros, habitados por tu presencia melancólica, imagen, por tu melancólica imagen de la justicia a ultranza, tu valor, tu voluntad que no tranza, de la justicia, perdón, la bondad de tu alma noble, tu paciencia, tímido, vacilante, el calor de una mano que no conozco me acerca a tus restos, fragmentos de un naufragio absurdo que a despecho de tanto villano, por obra de un mar profundo y el viento, va poblando la playa de mi recuerdo. Se llena la tierra y los ojos de mis amigos me devuelven, hermano, la chispa de tu aliento. Gerardo, presente, ahora y siempre. Perdón a la familia de Violeta. ¿Sentirás que alguien la busca? ¿Estás viva? Eso lo sé. Capaz que te conozco, no lo sé. Lo único que sé es que antes que muera, te voy a mirar a los ojos y te voy a decir, primita, te quiero. Martín López Mateos, 13 años. Silvia Isabela Galenzi, secuestrada en Quilmes el 22 de diciembre de 1976. Carlos López Mateos, secuestrado en La Plata el 23 de diciembre de 1976. Rosita, su hija, secuestrada el día de su nacimiento, el 2 de abril de 1977, en el hospital de Quilmes. Allí fue llevada Silvia por el torturador Vergés y la policía de Camps desde el pozo de Quilmes. Sus padres, hermanos, sobrinos y compañeros. Silvia Isabela Valenci, Carlos López Mateos, Rosita, presente, ahora y siempre. Bueno, finalizamos este jueves, que ya se viene el fresquito, por lo menos un ratito, esperemos que no nos agarre la tormenta. Así que nos vemos el jueves que viene, llueva, truene, haga calor, haga frío y ya sabemos. Así que terminamos diciendo 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeros detenidos, desaparecidas.